llegado tan plena como la luna llena. Has llegado tan plena como la luna llena. Tan ágil y graciosa como la paloma mensajera, tan delicada y tierna como la flor de estas praderas. Tu bello amor, tu delicado amor, tu bello amor, tu delicado amor. Has llegado como el aroma de la sierra, tan perfumada y tibia como el aroma de la tierra. Tu bello amor, tu delicado amor.